En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, martes 19 de diciembre de 2017. Te saludamos desde Teleelch Radio Marca, a través del 101.4 si nos sintonizas en la radio. Si nos ves, te saludamos desde Teleelch y también para los que nos pueden ver o escuchar desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es, en nuestra aplicación, nuestra app Teleelch y también en la app TuneIn Radio. Buenas tardes. Los jugadores del Elche ya están de vacaciones. Volverán a los entrenamientos el próximo martes 26, es decir, exactamente en una semana, martes 26 por la tarde, para preparar el primer partido de 2018, que será el domingo 7 de enero en el Martínez Valero contra el Sabadell, en lo que supone el arranque de la segunda vuelta. Jugadores y técnico entienden los pitos de la afición. Así lo reflejaban una vez finalizado el partido, en el que también se hizo balance. Balance tras disputarse la primera vuelta del campeonato, un balance muy discreto, con cambio de entrenador a mitad de competición y un Elche que se ha metido por los pelos en los puestos de playoff. La buena noticia, se supone, es que hay mucho margen de mejora. Cobra protagonismo el mercado invernal. Josico parece conformarse con lo que tiene, al menos públicamente, al menos de puertas hacia afuera, pero es evidente que el equipo necesita reforzarse con futbolistas de carácter y de calidad. Uno o dos centrocampistas y un extremo zurdo. La dirección deportiva pone sus ojos en el Albacete. José Fran, de 25 años, nacido en Santa Pola, interior zurdo del Albacete, es una de las opciones. También su compañero de equipo, Kim Araujo, centrocampista ofensivo, que es otro de los hombres en los que la dirección deportiva ha puesto sus ojos. Pero no olvidemos que para fichar hay que dar bajas. Diego, Benito y Peri son los principales candidatos en el caso de que haya que aligerar plantilla. Fueron dos de los tres descartados junto a Golobart en el último partido de Liga, con lo que el técnico deja claro cuáles son los futbolistas con los que menos cuenta. Además, caso especial precisamente en el de Diego Benito, porque es un hombre que el Elche necesita como el comer. Un centrocampista de corte organizador, pero digamos que no le entra por los ojos a Josico. El Recreativo de Huelva ha mostrado ya su interés por hacerse, al menos desde la prensa onubense se habla de ello, por hacerse con sus servicios. Y a nivel institucional, también expectantes porque el próximo día 27, el miércoles de la semana que viene, finaliza la segunda subasta puesta en marcha por el Instituto Valenciano de Finanzas. Y veremos si finalmente hay o no ofertas por el crédito de la fundación, es decir, por hacerse con el control del Elche. Todo parece indicar que el expresidente José Sepulcre va en serio y podría presentar su oferta el último día. Tendría el apoyo del expresidente del Betis, Luis Oliver. El expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, de momento se mantiene firme en su apuesta de hacerse con el control del club si nadie puja.

que vio la roja en el banquillo. Hay que decir que pues el Elche es uno de los equipos más tarjeteados, tan solo le supera en esta clasificación de dudoso honor la Peña Deportiva, porque el Elche, sobre todo en tarjetas rojas, está liderando esa clasificación. Son demasiadas tarjetas, sin duda, las que está viendo el conjunto ilicitano. Bueno, hay que decir que Iván Sánchez en sus redes sociales ha pedido perdón por la expulsión. El extremo jienense, recordamos que vio la tarjeta roja por proferir insultos a los hombres que estaban en el banquillo del Olot. En el acta arbitral, el árbitro del partido, Manuel Ruiz Aguilera, puso expulsión, tarjeta roja, por dirigirse al banquillo visitante en los siguientes términos. Si tenéis niños cerca, pues mejor que le tapéis los oídos, pero vamos, quiero leerlo literal para que, por si no lo habíais visto o escuchado, pues sepáis qué es lo que dijo. Dijo Iván Sánchez: cabrones, sois unos hijos de puta, eso no se hace, perdón. Lo de perdón lo digo yo. Bueno, pues una vez expulsado, recordamos que tuvo que ser separado por el utillero del club y por el delegado del Elche, porque se dirigía de nuevo al juez asistente, que fue el que avisó al primer árbitro, al árbitro del partido. Bueno, pues Iván Sánchez en sus redes sociales, como digo, ha pedido perdón y dijo que textualmente quería pedir perdón a todos los aficionados y compañeros por la expulsión. Ha sido fruto de la tensión del partido, dada la importancia que tenía. No volverá a ocurrir. Bueno, pues esto pasa, ha pasado y seguirá pasando. Lo importante es que no vuelva a suceder. Errar, en este caso, es de humanos, y rectificar de sabios. Así que, en este caso, lo que vamos a esperar es que el comité de competición no se cebe con Iván Sánchez, porque le podría caer más de un partido. La tarjeta roja a Iván Sánchez es la sexta que sufre la entidad blanquiverde en esta temporada. Antes ya la habían visto Manu Sánchez en dos ocasiones, Tecchio, Golobart y Primi. Por tanto, está siendo un cómputo demasiado elevado para un equipo, el Elche, que no es precisamente de los que más pierna mete ni de los que más faltas hace. O sea, algo no está funcionando bien en ese capítulo. Bueno, termina la primera vuelta del campeonato. El Elche, yo lo decía tras el partido, si tuviéramos que darle una nota, yo le daría un 5 raspado, porque ha conseguido en esta primera vuelta el mínimo exigible, la cuarta plaza, que es la peor de las plazas de playoff. Todos esperábamos, con lo que se vendió de que era una gran plantilla o la mejor de la segunda B, otros entrenadores rivales también poniendo al Elche junto al Mallorca en la estratosfera como los dos mejores de los 80 equipos de segunda B, pues claro, te esperas que sea un mano a mano con el Mallorca. Y además, como el equipo empezó como un tiro, pues la verdad es que todo el mundo se hizo ilusiones. Pero esas ilusiones duraron 5 partidos, lo que duró el arranque, las 3 goleadas, y el Elche llegó a ser líder. Luego vino el bajón, la destitución de Vicente Mir, la reacción que no llegaba de Josico hasta este último partido, con una victoria que, sin embargo, dejó un mal sabor de boca, y solo hay que escuchar pues la pitada de la afición blanquiverde. Por ello, el Elche es cuarto. Ahora mismo, si terminase la liga, el Elche jugaría el playoff, y por eso digo que le daremos un 5 raspado, yo personalmente. Creo que tiene mucho margen de mejora, pero si el club económicamente puede, lo que tiene que hacer es reforzarse. Y reforzarse no es complementar la plantilla. Y más este año en segunda B, donde solo tienes 16 fichas profesionales. Y donde si das una baja, o si quieres fichar a alguien, tienes que dar una baja. Por tanto, si son jugadores mayores de 23 años. Y el Elche lo que quiere reforzarse, o lo que debe reforzarse, es con futbolistas hechos, con futbolistas importantes, jugadores de carácter y sobre todo en el centro del campo. En el centro del campo el Elche no tiene un hombre que organice, que sea ese metrónomo que el Elche necesita en el centro del campo, un organizador, un hombre que mande, que temple. Tampoco hay un sustituto de Manu Sánchez, lo vengo diciendo desde la pretemporada, aunque todos, entrenadores y directores deportivos, se han empecinado en decir que está Gonzalo Verdú, pero Gonzalo Verdú es un defensa central que para un roto y hasta para un descosido te sirve, pero no para toda una liga ser un centrocampista. Puede serlo en Enrico Pérez, puede hacerlo bien, pero para un equipo que juega a ganar o que debe jugar a ganar todos los partidos por su potencial y más en casa donde tiene que gobernar los partidos, yo no veo a Gonzalo Verdú en el centro del campo. Veremos qué hace Josico sin Manu Sánchez esta semana. Por eso digo que haría falta un centrocampista de corte defensivo, pero centrocampista y no defensa, para meterle competencia a Manu. Hace falta un organizador. ¿Que el Elche tiene uno llamado Diego Benito? Pues para Josico no existe. Habrá que firmar a otro. Y un extremo izquierdo, porque desde la salida de Liberto no hay ahí competencia. Y más teniendo en cuenta que entre Collantes e Iván Sánchez, pues entre los dos a lo mejor hacemos uno bueno. Porque los dos son buenos, pero no acaban de explotar. Todos empezaron muy bien, pero la verdad es que en las actuales circunstancias no están dando el rendimiento esperado. Luego se habla de que si un central... Yo central lo veo menos... El problema no es de centrales, el problema es del centro del campo. Si no gobiernas los partidos, no tienes el balón. Y si no tienes el balón, sufres. Si tienes el balón, no es problema de centrales. Te van a llegar menos si tienes el balón, que esa es la mejor manera de defender. Centrales tienes a Gonzalo Verdú a un muy buen nivel. Luego tienes a Primi, que está cumpliendo. Golobar, del que el otro día se quedó fuera de la convocatoria, Josico dijo que si un dolor de cabeza suena a excusa. Está claro que hace, tiene buenas actuaciones con errores garrafales. No te acabas de fiar de él. Pero tienes a Edu Albacar. Tienes a Adrián, que es central. Lo que pasa es que Vicente Mir prefería que jugase de lateral zurdo. El Che tiene 5 centrales. Yo, si me tengo que gastar el poco dinero que tengo, lo haría en jugadores que te ayuden a marcar la diferencia. Y la diferencia se marca en el centro del campo. El que gobierna los partidos, el que gobierna el centro del campo, acaba ganando la mayoría de partidos. Si no, ¿de qué te sirve tener 4 buenos delanteros si no le llegan balones en condiciones? ¿Y quién pone esos balones? Los centrocampistas. Por eso digo, un hombre de banda mínimo y 2 centrocampistas. En ese sentido, parece que el club, entre otros, tiene puestos los ojos en el Albacete. José Fran, conocido así, José Francisco Agulló Sevilla, es santapolero. Tiene 25 años, nació el 1 de junio del 92, es extremo zurdo, pero no está teniendo en esta temporada en el Albacete oportunidades. Es un futbolista de banda que para segunda B te puede funcionar bien. Se formó en las categorías inferiores del Villarreal hasta jugar en su juvenil en la campaña 2009-2010. En la siguiente campaña jugó en el Hércules juvenil y luego fue fichado por el Santa Pola. Luego pasó por la Nucía, el Eldense lo fichó en 2013 para intentar el ascenso a segunda B y así fue, siendo uno de los mejores del equipo de Elda y clave en ese ascenso. El Córdoba se fijó en él y lo fichó en verano de 2014 para su filial en segunda B, participando en 34 partidos, 28 como titular y marcando 5 goles. Jukić, Miroslav Jukić, entrenador del primer equipo, lo convocó en 2 partidos en primera división, pero no llegó a debutar. Y luego el interior zurdo fichó por el Burgos, cuajó una gran campaña, marcó 7 tantos en segunda B, cuajó buenos partidos y se dice que allí fue la revelación del equipo. En la temporada 15-16 firmó por el Albacete Balompié en segunda B. En la temporada pasada, la del ascenso a segunda A, jugó 29 partidos, marcó 3 goles y esta temporada en segunda A solo ha jugado 3 partidos. José Fran, que además vería con buenos ojos jugar en el Elche, porque fíjate que está al lado de su familia, en Santa Pola. Este es extremo izquierdo. Y luego, centrocampista de corte ofensivo, más organizador, es Kim Araujo. Joaquim Araujo Delgado, más conocido como Kim Aranjo, que tiene 29 años. Está también en el Albacete y, bueno, pues no está teniendo prácticamente minutos. Kim Araujo fue canterano del Español, pasando por varios clubes hasta llegar al Fútbol Club Barcelona, donde estuvo en su filial en 2006. En 2007 fichó por la Unión Deportiva Gramanet, donde estuvo hasta 2009. Ese año fichó por el Club de Fútbol Montañesacón, en el que consiguió el ascenso a tercera división y quedándose a las puertas del ascenso a segunda B al año siguiente. En 2011 fichó por el San Andreu, equipo con el que debutó en segunda B. En sus tres temporadas en el San Andreu marcó 15 goles. En 2014 fichó por el Compostela, luego por el Eldense en segunda B. Ha coincidido que los dos jugadores de los que estamos hablando han estado en el Eldense y en el Albacete. Tras su buen rendimiento en el Eldense, ficha por el Valencia Mestalla en el mercado de invierno. En la temporada pasada, la 16-17, dio un gran salto en su carrera tras jugar 36 partidos y marcar 4 goles en segunda B. Con el Valencia Mestalla jugó el playoff de ascenso a segunda división, pero el Valencia Mestalla, el filial del Valencia, se quedó eliminado por el Albacete, que fue el que luego lo fichó este verano para reforzar el Albacete. Y bueno, pues el 24 de septiembre de este año, en la sexta jornada, logró su primer gol con el Albacete contra el Real Oviedo en la victoria de su equipo por 2-1, pero no ha tenido prácticamente más protagonismo. Bueno, pues estos son algunos de los jugadores que interesan para el mercado invernal. Pero lo que decíamos, antes de entrar habrá que dejar salir. Es indispensable para firmar un futbolista de más de 23 años que salga otro. Ahora mismo el principal candidato, Diego Benito, que es curioso, es el único futbolista de corte organizador, que es lo que le haría falta al Elche, y es el que menos oportunidades tiene. ¿Por qué? Pues porque Josico busca en el centro del campo otro tipo de futbolista. Más de músculo, más de pierna dura. Manu Sánchez, Provencio, e incluso ha preferido a Ismael Bentic darle todo el protagonismo jugándosela en el Rico Pérez antes que poner a Diego Benito. Bueno, esto son cosas de entrenadores. Cada maestrillo tiene su librillo. Está muy bien apostar por Bentic, pero lo de Diego Benito, justo en el momento que fue destituido Vicente Mir, es cuando más minutos le estaba dando Mir, que tampoco apostó por él al principio de la liga. Un Diego Benito por el que desde la prensa onubense hablan de que suspiran por sus servicios, de que es un jugador que interesa, y no solo este equipo, también se habla de que otros, como el Mirandés, también estarían interesados en sus servicios. Bueno, yo incluiría en esa lista de futuribles salidas a Peris. Peris prácticamente ha pasado desapercibido. Además, cuenta con el hándicap de que hay tres hombres para un puesto. En ese lateral izquierdo, lo hemos visto esta última semana, el técnico ha preferido a Edu Albacar, a pesar de que a este le gusta más jugar de central. Y el segundo en discordia sería Adrián, que esta semana ha entrado en la convocatoria. Peris, digamos que es el tercero, por tanto le sobraría un lateral para firmar a un interior zurdo. Por tanto, yo creo que Diego Benito y Peris por ese orden, sin olvidarnos de Corozo. Lo que pasa es que Corozo está en plena recuperación, le quedan todavía 3 meses. Aquí ya no sé si la ética entrarían a formar parte de una decisión de este tipo, de dar la baja a un chico que se está recuperando, pero está claro que Corozo ni cuando estaba apto contaba con el beneplácito de Vicente Mir. Y claro, ahora sabes que como mínimo hasta el mes de abril no va a estar. Es una ficha perdida. Pasa que Corozo, si no recuerdo mal, creo recordar que era sub-23. Pero bueno, es otro hombre con el que claramente no se va a contar en los próximos meses, por desgracia, para su lesión. Bueno, pues así están las cosas en ese mercado de invierno que se va a abrir el 1 de enero, donde tiene la dirección deportiva 30 días por delante para ver qué tipo de refuerzos necesita, que yo creo que todos los vemos y le puede dar al técnico blanquiverde. Una pausa y continuamos. Llega el regalazo de Navidad. Serra Móvil Volkswagen presenta ofertas increíbles final de año en todos sus modelos hasta el 22 de diciembre. El coche de tus sueños, el que necesitas para el trabajo. ¿Llevas esperando mucho? ¿Vas a dejar escapar esta oportunidad? ¡Corre! Son unidades limitadas. Ven a por el tuyo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. abierto siempre cada momento, preparados para cualquier problema, experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo, cada paso que doy lo haces fácil, cada día me hace sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Érase una vez en Elche. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Un año más en Teleelch Radio Marca preparamos Sol y Navidad, una jornada solidaria para recoger alimentos y ayudar a las personas que más lo necesitan. El viernes 22 trasladamos el estudio de radio a la Plaza de Bikes y estaremos en directo desde las 10 de la mañana con una programación festiva y el sorteo de la Lotería de Navidad, que este año toca. Acércate y comparte con nosotros este evento solidario, porque con tu pequeña aportación podemos conseguir una Navidad mejor para todos. Recuerda, el viernes 22, desde las 10 de la mañana, te esperamos con la radio en directo y recogida de alimentos en la Plaza de Bikes. Patrocina Ayuntamiento de Elche. Colaboran Administración de Loterías número 4, la de la Dama de Elche, y SRQ Gabinete de Seguros. Disfruta del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. En punta. Con Paco Gómez. Por cierto, no os olvidéis de que el próximo sábado tenemos el tradicional partido Populares Informadores en la Ciudad Deportiva, en el 10 Iborra, a las 10 menos cuarto las chicas. Informadoras contra Populares, espectáculo grandioso que no hay que perderse. Y a las 11, el Informadores Populares tradicional. Recordamos que este año todo lo que recaudemos, solo vale 2 euros la entrada, va a ir para dos asociaciones. En este caso para Elche Acoge, para pagar el material necesario para la gran sala polivalente que han abierto en Carrús. Y es un proyecto de inclusión social y también el segunda asociación Artes, Cultura y Ocio, un proyecto de creación artística destinada a chicos con discapacidad. Y bueno, pues vamos a ayudar a las dos asociaciones a ver si nos llega con tu ayuda y tu colaboración. Y además habrán sorpresas, regalos, además de los partidos que van a ser espectaculares. Pues por ejemplo, los 200 primeros que vayáis tendréis una entrada para el partido Elche-Sabadell del 8 de enero, también con la colaboración de muchísimos empresarios, entre ellos también asociaciones, firmas ilicitanas. Y bueno, pues os invitamos a que estéis allí el sábado a las 10 menos cuarto el partido femenino y a las 11 el masculino. Sobre los pitos, la desaprobación de la afición blanquiverde, que tenía que estar contenta, muy contenta de la victoria del Elche frente al Olot, que le ha supuesto pasar las navidades en playoff, romper con una racha negativa de 6 partidos. Y en definitiva, todo eso es positivo. La verdad es que los pitos dejaron a las claras que la afición del Elche entiende mucho de fútbol y que no se conforma simplemente con una victoria, por muy importante que sea. Lo que quiere también es disfrutar del trayecto y no entiende cómo el equipo puede tirarse atrás contra un antepenúltimo de Segunda División B, sufriendo las de Caín como sufrió. Josico hablaba de estos pitos de la afición. Porque quiere ver otro Elche mejor, pero hay que entender muchas cosas, de muchas connotaciones de lo que, de la racha que llevábamos, de la dinámica, y entendemos que bueno, que podía haber sido un partido, digamos, más placentero, porque creo que el sufrimiento que hemos pasado todos, ellos en el campo, nosotros en el banquillo, necesitábamos la victoria, era primordial, pero nos ha costado más de lo que pensábamos. Muy contento por el resultado, y cuando uno trabaja, hemos visto errores. Os decía que tenía momentos de desconexión el equipo, pero el de hoy de la segunda parte ha durado más de lo normal. Aún así, hay un penalti clarísimo, un tiro de Benja, que es incomprensible que el árbitro no vea, es incomprensible, clarísimo, penalti, expulsión, 3-0, y esto cambia, pero al final son acciones puntuales, no lo habrá visto, no lo ha pitado, pero son acciones que te marcan un encuentro. Si bien ellos ocasiones claras no han tenido, si centros, si murmullo, es un equipo que venía con una dinámica ganadora y ha sido difícil de ganarles, pero tenemos trabajo, tenemos que cambiar muchas cosas si queremos ser el equipo fiable que quiero que este equipo sea. Físicamente, uno llega y no conoce realmente cómo, dónde está el tope y cómo han trabajado. Hemos trabajado duro durante la semana, tenemos ahora 2 semanas después de las vacaciones para hacer una mini pretemporada y cargar las pilas, porque estamos viendo que muchos jugadores con problemas físicos, y eso se nota a lo largo de los 90 minutos. ¿Qué supone esta victoria para el equipo, para ti? Un alivio mental, porque los jugadores venían de 6 jornadas sin ganar. Cambiamos el año, nos vamos de vacaciones con otro sabor. Mañana ya no nos acordaremos de si hemos sufrido más, si hemos sufrido menos, solo que estamos otra vez en playoff, que hemos cambiado la dinámica, que llevamos 4 partidos sin perder. Todo eso está bien, pero entiendo a la gente, entiendo que quiere ver a un Elche dominador, que sepa llevar mejor los partidos, y en ello estamos. 4 partidos llevamos aquí, el equipo va más, hoy 45 minutos bastante buenos, bastante satisfechos. Trabajo y más que trabajo, pero bueno, estamos ahí. Cuando uno está en la dinámica esa de la ansiedad de por ganar, de llevar un tiempo buscando esa victoria, pues todo eso te afecta y te atenaza. Y por el contrario, teníamos un rival que bueno, que poco tenía que perder, que venía en una dinámica ganadora, que venía de ganar 5 partidos sin perder, todo lo que he dicho antes. Cuando uno está en el campo parece que el contrario son más, pero todo debido a esa ansiedad, a esas ganas de acabar con esta racha, a esas intenciones que tienes de quiero pero no puedo, pero creo que ya se ha cortado, ya el equipo va a estar más tranquilo, tenemos ahora, como he dicho, un tiempo para trabajar, para reflexionar, para mejorar sobre todo, y nosotros sabemos que Elche queremos ver, pero hoy la segunda parte, ese no es el camino. La segunda parte no es el camino. ¿Entiende Manu Sánchez los pitos del aficionado a pesar de la victoria? Por supuesto, al final venía de una mala dinámica, y la afición lo único que quiere es que nosotros ganemos y demos buen espectáculo. Hoy al final nosotros teníamos la sensación esa de que teníamos que romper la racha como sea, y cualquier rival se nos hace complicado. Ya se ha visto Mallorca hoy en casa contra el último, que el Zaragoza ha sufrido, no ha sido capaz de sacar la victoria, y cualquier equipo pues te hace sufrir, y nosotros hoy podemos sufrir, pero al final nos llevamos lo que veníamos buscando, los 3 puntos. Al final, cuando vienes de una dinámica mala, de que no ganas, con cualquier imprevisto, pues te hace sufrir y no tienes la sensación que tenía, por ejemplo, al principio, que ganaba y sin pensarlo, pues tirabas para arriba. Ahora llevamos 6 semanas sin conocer la victoria y al final es complicado. Complicado, decía, pero entienden los pitos de la afición. Y es que Benja, el delantero blanquiverde, reconoce que las sensaciones, a pesar de la victoria, no están siendo buenas. Sí, bueno, creo que más que las sensaciones era importante ganar, sobre todo porque acabamos la primera vuelta en puestos de playoff después de una dinámica negativa. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte, el equipo muy intenso defensivamente, que era lo que nos faltaba últimamente, y se nos ha puesto el resultado muy favorable. Creo que la segunda parte hemos salido con una marcha menos, la realidad, y cuando aflojamos un poquito, pues somos un equipo de media tabla y bueno, este partido tiene que servir para aprender de eso y para saber que tenemos que intentar cerrar los partidos lo antes posible. Sí, es una realidad y es algo que tenemos que tomar nota e intentar corregirlo para los próximos partidos, porque sí que es verdad que hoy nos hemos llevado los 3 puntos, pero quizás en otros partidos con un rival de más calidad será más complicado mantener el resultado. Una realidad del que el equipo no hace un partido entero, no hace un partido bueno. Tiene ratos hasta que se pone por delante en el marcador, pero luego sufre para mantener esas distancias o, en el peor de los casos, no las mantiene, que pasó lo mismo el día del Lleida, pero peor. Marcó primero, se dejó empatar y luego corrió a por la victoria, pero ya no tuvo la fortuna o la puntería para conseguir esa victoria. Bueno, pues mañana seguiremos, a pesar de que la plantilla está de vacaciones, noticias se generan y así seguiremos contándolas. Mañana hablaremos del plano institucional y de esa subasta que el día 27 llega a su fin. Veremos si con uno, dos o ningún empresarios que pujen, todo parece indicar, como he dicho al principio, de que el último día se presentará la oferta del expresidente Sepulcri y del expresidente Luis Oliver. Pero bueno, todo está por confirmar. Ahora mismo esto es como una partida de ajedrez. Lo dejamos aquí. Mañana más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.